Bien, hoy, según el plan que me hice de ir hablando de las bienaventuranzas, según el orden en que están en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, pero exponerlos según los, también cada una de ellas, según la sistematización de Santo Tomás, relacionadas con las virtudes, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Habíamos hablado, después de unas dos sesiones introductorias, de la primera de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Hoy vamos a hablar de la segunda, bienaventurados los mansos. Esta bienaventuranza, en la narración de San Lucas, que es más breve, como expliqué, no está. Voy a confrontar nuevamente la narración de San Lucas con la de San Mateo, porque la de San Lucas es más extractada, y extractada con una cierta intención, que veréis más, de contraste entre la felicidad que el misterio de Cristo revela, las cosas que para el mundo son menos consideradas felices, y la malaventuranza, las malandanzas, para las cosas que el mundo más estima. Esto después nos llevará a confrontarlo con San Mateo y el comentario que hace Santo Tomás sobre esto. En el texto de San Lucas hay solo cuatro bienaventuranzas y cuatro malandanzas opuestas. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vuestro, se ve que habla actitud de los pobres. Bienaventurados los que tenéis hambre, los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque os reiréis. Bienaventurados sois cuando os aborrecieren los hombres, y cuando os arrojaren de sí, y ultrajaren y desecharen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y dad saltos de placer. Pues sabed que vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así fue como sus padres hacían con los profetas. Sus padres, habla vosotros, sus padres, los enemigos, los fariseos, los saduceos, los enemigos del Señor. Mas hay de vosotros los ricos, porque os tenéis vuestra consolación. Hay de vosotros los que estáis hartos ahora, porque padeceréis hambre. Hay de los que reís ahora, porque tendréis duelos y lloraréis. Hay cuando dijeren bien de vosotros todos los hombres, porque así fue como sus padres hacían con los falsos profetas. El contraste es muy marcado. Ellos hablaban mal, los arrojaban, los ultrajaban y los desechaban. Sus padres, los padres de los enemigos del Señor, hablaban mal de los profetas verdaderos y hablaban bien de los falsos profetas. Este es el texto de San Lucas, que es muy breve y está marcando el contraste entre cuatro bienaventuranzas, que parecen más los hechos, la riqueza, el prestigio entre los hombres enemigos de Dios, la risa mundana, etc., ¿no? Y bienaventuranza, pues el llanto, la pobreza, la persecución. En cambio, las bienaventuranzas de San Mateo, un desarrollo del Sermón de la Montaña, tal como está en San Mateo, es, diríamos, ya dijo que es posible que esto fuese dicho en distintos momentos, o que cada evangelista recordase, por inspiración divina y según su propio carisma y vocación apostólica, lo que más le movía y lo que más le parecía digno para de ser presentado a los lectores, a los evangelizados, ¿no? El Evangelio de San Mateo es, diríamos, más moral, más espiritual en ese sentido. Y dice así, capítulo 5, versículos 1 y siguientes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por razón de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os ultrajaren y persiguieren y dijeron todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alborozaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que os precedieron. En la narración de San Mateo es donde están marcados las bienaventuranzas, una parte relativa a una actitud virtuosa, santa, y una segunda parte que promete un premio. Hay el mérito y el premio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Santo Tomás se plantea, al tratar en general de las bienaventuranzas, si los premios de las bienaventuranzas pertenecen a esta vida. Y dice que las cosas que en las bienaventuranzas son tratadas como méritos son ciertas preparaciones o disposiciones a la bienaventuranza, sea incoada en el tiempo, perfecta en la eternidad. Los que se ponen como premios pueden ser o bien la misma bienaventuranza perfecta, y en ese sentido pertenecen a la vida eterna, o también cierta incoación de la bienaventuranza, como se da en los varones perfectos, y así los premios pertenecen a la presente vida. Pues cuando alguien empieza a avanzar en los actos de las virtudes y de los dones, puede esperar que llegue a la perfección en el camino y a la perfección de la patria. O sea que en este sentido los premios tienen también cierto sentido de ya en este mundo, de una forma comenzada, pero ya perfecta, diríamos de alguna manera, serán felices los que tienen estos méritos que están enunciados en el comienzo de cada una de las bienaventuranzas. Santo Tomás después examina la coherencia entre la correspondencia entre los premios prometidos a cada una y dice cosas muy bellas. Por ejemplo, las tres primeras bienaventuranzas, pobres de espíritu, los mansos y los que lloran, los afligidos, se reciben por el apartamiento de aquellas cosas en las que consistiría la felicidad voluptuosa, la felicidad de los que buscan el placer de este mundo y de la carne, el ser felices. Que el hombre desea, buscando aquello que se desea naturalmente, no donde la felicidad, no donde debe buscarlo, es en Dios, sino en las cosas temporales y caducas. Y por eso los premios de estas tres primeras bienaventuranzas se toman según algo que se halla en la bienaventuranza terrena, según aquello que alguien busca en la bienaventuranza terrena. Pues algunos hombres buscan en las cosas exteriores, a saber, en las riquezas y en los honores, cierta excelencia y abundancia, de los cuales estas dos cosas, excelencia y abundancia, está importada en el reino de los cielos, por el cual el hombre consigue la máxima excelencia y la abundancia de todos los bienes en Dios. Y por eso se promete a los pobres de espíritu el reino de los cielos. Los hombres feroces y crueles, por medio de las luchas y de las guerras, buscan adquirir seguridad para ellos, destruyendo a sus enemigos. Es muy psicológico esto, ¿no? Los hombres feroces y crueles buscan lo que ellos consideran su seguridad mediante la destrucción de los enemigos, y así litigan y hacen guerra. Por eso Dios promete a los mansos la segura y quieta posesión de la tierra de los vivos, por la cual se significa la solidez de los bienes eternos. No entra aquí en cierta, si se significa la solidez de los bienes eternos, esta quieta posesión de la tierra de los vivos, parece que también puede referirse a algo que parece que en la historia de la Iglesia se ve de alguna manera, ¿no? Que los mansos de una manera muy distinta que los hombres feroces y crueles y los que ejercen el poder sobre las naciones y se hacen llamar benéficos porque las dominan, sirven a su prójimo con mansedumbre y humildad, y de alguna manera, no cabe duda, pensemos en San Francisco de Asís, pensemos en Santa Catalina de Siena, pensemos en Santa Teresita del Niño Jesús, y en Sor Teresa de Calcuta, no cabe duda que los mansos también dominan la tierra de una forma misteriosa, distinta del dominio mundano. Hay como un encanto, diríamos, especial de la mansedumbre. Yo, al ir a hablar de la mansedumbre, me he encontrado, lo voy a decir con toda franqueza, sumamente perplejo, porque las cosas que dice Santo Tomás de la mansedumbre, que la trata como virtud moral relacionada con la templanza, como la modestia, la humildad, la continencia, la clemencia, etc., y la trata como fruto del Espíritu Santo, es decir, como un acto excelente de virtud al que mueve el Espíritu Santo, y lo trata naturalmente como bienaventuranza, que voy a explicar en qué sentido es importante esto. Y todo lo que dice es bellísimo, y no lo puedo explicar todo. Y por otra parte, me encuentro con una cosa. Santo Tomás comienza por decir que la octava bienaventuranza, lo leí otro día, aquella que es la de los perseguidos por razón de la justicia, de alguna manera las encierra todas y las presupone todas. Pero al decirlo, solo enumera dos. Dice que recapitula todas las bienaventuranzas. Tiene la bienaventuranza esta, de ser feliz cuando es ultrajado y perseguido, y cuando dijeren todo mal por causa de Cristo, aquel que es confirmado en la pobreza de espíritu y en la mansedumbre, y las otras cosas que de aquí se siguen. O sea, pone como, solo menciona dos, y dice las otras cosas que se siguen de aquí. Con lo cual, según la sistematización que él hace, que por otra parte, por lo que decía yo otro día, es perfectamente coherente con su doctrina de que la humildad es el fundamento de todo ejercicio espiritual, y lo que dice San Ignacio en los textos que leímos en los ejercicios, es sumamente coherente, digo, lo que esto que dice, con la manera como presenta la pobreza de espíritu, que dice que supone una actitud de no búsqueda de la propia excelencia, de renuncia de la codicia de las riquezas y de la búsqueda de los honores, lo cual dice pertenece a la humildad. Supone que propiamente, en el sentido de la santidad de la vida cristiana, es renuncia a la riqueza y renuncia a los honores, la que se funda en la humildad, que en definitiva es, como él dice, sumisión a Dios, obediencia a Dios. Y entonces, en esta actitud de sumisión a Dios, que hace que el hombre no se deje llevar por la concupiscencia de los ojos, el deseo de las riquezas y de las excelencias, parece que esto lo relaciona con la mansedumbre, que como que es la pacificación del espíritu frente a los movimientos de la ira, que la iracundia que vamos a ver ahora, que lleva a la envidia y al odio, etc., parece que está Santo Tomás suponiendo que todas estas primeras bienaventuranzas están dándose en la línea del ejercicio de la humildad tal como la presenta San Ignacio: sumisión a Dios, renuncia del amor a las riquezas, no búsqueda de los honores, por tanto disposición a las injurias injustas, disposición a soportar por Cristo la falta de honores humanos, el odio de los hombres, porque dice que si alguien está confirmado en la pobreza de espíritu y en la mansedumbre, que dice en otro, acaba de decir en otro sitio, que pertenece a la humildad, el no buscar esta excelencia en las riquezas y en los honores, esto puede uno no apartarse del bien por persecución alguna, y por eso la bienaventuranza de la persecución se refiere a las otras. Por tanto, tenemos que para Santo Tomás la pobreza de espíritu se relaciona inmediatamente con la mansedumbre y las pone como en el cimiento de la vida espiritual. Pero esto por una parte hace ver la gran importancia que tiene esta bienaventuranza, en la cual tal vez se piensa menos que en la pobreza de espíritu y en la persecución misma. Pero por otra parte, la razón de mi perplejidad es la siguiente, lo voy a decir con mucha sinceridad. La misma palabra en castellano, en latín y en griego, que está dicha bienaventurados los mansos, es la misma que Cristo dice de sí mismo: venid a mí los que trabajáis y estáis cargados, yo os rearé, os rafaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Esto por una parte, o sea, el texto del Evangelio de San Mateo, tantas veces recordado, ¿no?, pero nunca bastante comprendido, claro. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. En los Evangelios se narra más detalladamente en San Lucas el sermón de Cristo cuando lee el texto de el profeta Isaías sobre él mismo, la profecía mesiánica, en la sinagoga de Nazaret. Le fue entregado el volumen de Isaías y, abriendo el volumen, halló el lugar en que estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, por cuanto me ungió, para evangelizar a los pobres me ha enviado. En otros textos, para evangelizar a los pobres, dice, en otros textos, por ejemplo la Vulgata, se dice: me ha enviado a evangelizar a los mansos, a anunciar la buena nueva a los mansos. Y en el propio Isaías, en otro pasaje, también paralelo a este, muy citado, dice: saldrá una vara de la raíz de Jesé, y de su raíz brotará una flor, y descansará sobre él el Espíritu del Señor. Es donde están enumerados los dones del Espíritu Santo: Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y le llenará el Espíritu del temor del Señor. No juzgará según la visión de los ojos, ni arguirá según lo que oyen los oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Y esto, he escogido estos textos porque se refieren directamente a Cristo, ¿no? Pero esta manera de hablar de los mansos, como de aquellos a quienes se anuncia el Evangelio, los escogidos del Señor, es una palabra íntimamente ligada con el sentido de la pobreza en la Biblia, ¿no? El no apoyarse en las cosas humanas, el entregarse a Dios. Por tanto, si miramos bien lo que este conjunto, pobreza de espíritu que se funda en la humildad y mansedumbre, lo que dice Santo Tomás, si lo relacionamos con lo que dice de la humildad, tenemos que estos pobres de espíritu, humildes, pobres, mansos, son diríamos aquello que Santa Teresita dice: ¿dónde hallaremos el pobre de espíritu? Lejos, no lejos entre los importantes o los grandes, es la infancia espiritual, es exactamente la ser niño ante Dios: si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo, pensando en cómo enfocar esta conferencia, me he encontrado perplejo por lo siguiente. Porque aunque tenemos que creer por la fe. Y a la luz de la fe lo experimentamos también a lo largo de nuestra vida. Y lo hemos oído decir también a personas que lo han experimentado. Que estos pobres, mansos, humildes, pequeños, niños ante Dios, son legión. Y de alguna manera son el ideal a través del cual, de un modo u otro, tenemos que pasar todos si queremos llegar al cielo. Aunque son legión, pero por la misma naturaleza de su virtud, de su don del Espíritu Santo, de su bienaventuranza, que lo vamos a explicar enseguida, quedan lejos de lo visible. No están entre ellos, incluso aquellas almas santas de que Santa Teresita creo que se burla cuando dice: Señor, si te soter pliden dine flecheros en abrigue. Señor, en tus altares más de una fresca rosa le gusta de brillar. Y claro, los que sobre los altares les gusta brillar son más visibles que la legión de pequeñitos, pobres, humildes, mansos, que el Señor, no según lo que ven los ojos y lo que oyen los oídos, los juzga con justicia, según el texto de Isaías. Y por tanto, incluso pasa una cosa, que uno, pues, comienza a pensar en eso de la mansedumbre, precisamente vista así a la luz de la Biblia, ejemplada en la metáfora del cordero que se deja degollar sin chistar, como oveja que es llevada a un matadero, etc. Piensa esto, y lo piensa en la Iglesia, y claro, todos los santos tienen que haber sido mansos, pero ha brillado más en ellos, en algunos, pues su poder de gobierno, su carisma de profetismo, su sabiduría, ¿no? Yo creo que Santo Tomás de Aquino tenía que ser muy manso, pero de momento no le presentarías ni siquiera a él como un ejemplo de mansedumbre, ¿no? Y comenzarías a que te ves más a San Buenaventura, manso, sí, Francisco. Y entonces piensas que es muy misterioso esto de la mansedumbre. Y es que es una bienaventuranza, como la pobreza de espíritu, que es la más primera, la fundamental, la básica, la conexa con las virtudes incluso menos importantes, diríamos, pero sin las que no se puede dar ni fe, ni esperanza, ni caridad. Y entonces uno piensa, ¿y dónde encontrarías para vivirlo, contemplarlo, el ejemplo donde brilla la mansedumbre? Y también uno puede confundirse, porque puede pensar que la mansedumbre solo tiene que estar en un santo que no haya condenado ningún error, que no haya regido una diócesis o la Iglesia con energía, con clarividencia y con fuerza. Y tampoco es así. En Cristiandad, en el primer año, se publicó un número sobre cada uno de los papas del siglo pasado y del siglo XX, así lo recordará en la Santa Asunción también, y todos podéis verlo. En el número de Pío IX, que estuvo toda la vida peleándose con todo el mundo, hay un artículo que se titula La mansedumbre invencible, y es verdaderísimo. El Mastai Ferretti, el papa Pío IX, es un modelo de mansedumbre. Es un hombre manso. Y también, y se ha dicho mucho, y lo dicen con cierta ironía los que no le pueden soportar y le critican todo, menos esto, era mansísimo. Y esto le dio fuerza para soportar todas las calumnias de los enemigos y cumplir su deber en bien de las almas. Pío X. Pío X es un papa manso. Pío IX es un papa manso, pero yo no quiero decir nada de los otros. Pero si uno dice León XIII era muy manso, de momento no te suena, ves otras cualidades, ganso no tampoco te suena, Pío XII no tampoco te suena, Juan XXIII te suena más, ¿no? Pablo VI, manso, no, otras cosas sí, pero esto que yo quiero decir, la bienaventuranza de la mansedumbre, es una cosa que es como un privilegio, es en la masa, en la legión de almas será multitudinario. Precisamente en los que brillan en los altares, en los potestades de gobierno, de carisma y de doctorado de la iglesia, aparece como una cosa que lo tienes que buscar y no te acabas de situar, no acabas de saber por dónde anda la cosa, ¿no? Y esto tiene, es un preámbulo para lo que os voy a decir. Las bienaventuranzas son las operaciones más perfectas de las virtudes y de los dones. Un santo puede tener virtudes heroicas, teologales y morales, y ordinariamente, según Santo Tomás, la santidad comportará su el haberse dejado mover también por la actuación de los dones del Espíritu Santo, porque a perfección de las operaciones de las virtudes se llega muchas veces dejándose mover por la acción del Espíritu Santo en la línea de los dones del Espíritu, ya lo explicamos. Pero las virtudes y los dones del Espíritu Santo producen en nosotros que las obras virtuosas y las obras a que nos mueven los dones del Espíritu Santo tengan un carácter dulce, deleitable, nutritivo y dulce, que se busca como se busca un fruto maduro. Hay frutos que no llegan a llamarse bienaventuranzas. Toda bienaventuranza es un fruto del Espíritu Santo, pero solo se llaman bienaventuranzas aquellos frutos del Espíritu Santo que han sido operaciones en las que, de una forma como estable y permanente, ha sido conducida el alma, ¿eh? Y en su máxima perfección, diríamos, posible en esta vida, porque el alma se ha puesto disponible a la acción del Espíritu Santo. Por tanto, no hemos de extrañarnos si las bienaventuranzas, en su plenitud, es decir, en este brilla la bienaventuranza de la pobreza de espíritu. ¿En quién brilla la bienaventuranza de la pobreza de espíritu? Pues, San Francisco de Asís, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, brillar la bienaventuranza de la pobreza de espíritu. Porque uno dice, hombre, pues San Francisco de Asís renunció a los estudios teológicos y al sacerdocio. Y parece que está clarísimo que lo hizo movido por Dios. Por pereza ni por vejación, sino movido por Dios, y fue parte de su carisma, y por esto creó la familia franciscana con lo que ha sido una iglesia de Cristo. Aquí sí que brilla mucho. Si brilla la bienaventuranza, pobreza de espíritu en San Basilio de Anciano, pues no se ve tanto, ¿eh? Brilla, pues no sé. Es decir, la bienaventuranza de la pobreza de espíritu brilla como ejemplar, de una manera que por otra parte sostengo que ocultamente hay legión de almas y que los cristianos sencillos por ahí hay muchos, pero de esos que no brillan en los altares, ¿no? Que los conoce el que tiene la dicha de conocerlos, cada uno, como decía el padre Landis en el confesionario, cuando viene a veces una vieja analfabeta, entonces tengo envidia, me lo decía el padre Landis. No era ningún secreto de confesión, ¿verdad, Basil? Pero decía esto: yo solo he tenido envidia en la vida de la gente muy sencilla, mujeres casi ignorantes, que oyéndolas en confesión he visto cómo son de sencillas y fervorosas. Y estas las envidio, lo demás no envidio nada. Pues así, pues claro, pero estas, con una preciosa poesía, más o menos, estos son por definición anónimos para los hombres, con nombre público en la iglesia, canonizados, papas, doctores de la iglesia, superiores de órdenes religiosas. Pues, ¿quién es el pobre de espíritu? ¿Quién es el manso? Pues no sé, yo no voy a clasificar quiénes son, quiénes no son, pero creedme que es una cosa sumamente misteriosa. Y tiene que serlo, porque la mansedumbre sería el tener ejercido de la forma más fiel y más dócil a la acción de la gracia la imitación del corazón de Jesús. Aprended de mí, yo soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por tanto, el fruto de esto será ya la paz y la misericordia, y la, todo lo demás, la limpieza de corazón, todas las otras se seguirán de estas. Santo Tomás pone todas las otras en un momento dado como siguiéndose de la pobreza de espíritu y de la mansedumbre. Todas las otras siguen a estas. Por tanto, es difícil hablar de la mansedumbre, porque claro, es, por una parte son se habla como de los pobres y mansos de la tierra, aquellos que vendrá el Señor a anunciar la buena nueva, ¿no? Y por otra parte, pues ha sido enviado para evangelizar a los mansos, ¿eh? Y viene a defender con equidad los mansos de la tierra. Y por otra parte, se presenta él mismo como el maestro manso, de quien, por tanto, tenemos que aprender, y que nos dará descanso y paz. Y claro, entonces uno pues podría decir, bueno, pues lo dejamos estar, ¿no? Y vamos a oír misa y tal cosa. Pero como que yo tengo aquí el encargo de dar un ciclo de sesiones sobre las bienaventuranzas, pues me vais a permitir que diga algo de lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre la mansedumbre como bienaventuranza, como fruto del Espíritu Santo y como virtud. No es incompatible que un mismo nombre una virtud, un fruto del Espíritu y una bienaventuranza, porque ya digo, los frutos son excelentes obras virtuosas, sobre todo cuando el Espíritu Santo mueve actuando con sus dones para que de una forma, de un modo más divino, o sea, más sencillo, sean ejercitadas las obras de virtud. Cuanto más divino, de un modo más sencillamente se obra, claro está, con menos complicación, menos dificultad de todo tipo, ¿no? Y de una forma más heroica también, y más fiel. Por otra parte, es natural, digo, que los frutos concuerden con las virtudes, y por otra parte, la bienaventuranza, como digo, es el fruto por excelencia, es el fruto estable, permanente, maduro, perfecto, ¿eh? Es el fruto perfecto de la acción del Espíritu Santo. En este sentido, vamos a decir una palabra sobre la mansedumbre como virtud moral, para ver qué sentido tiene la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo. Y entonces entrar más en la bienaventuranza de la mansedumbre y ver cómo la relaciona Santo Tomás con los dones del Espíritu Santo y las virtudes morales infusas. Santo Tomás de la mansedumbre dice una cosa muy importante. Un día se lo comentaba con Osino, estuvimos mirándolo. Hay dos virtudes que tienen dos nombres que a veces nos parece que quiere decir lo mismo. No obstante, Santo Tomás las distingue completamente y tienen conexión una con otra, pero son distintas virtudes morales. Y es muy interesante ver cómo las distingue. Son la paciencia y la mansedumbre. La paciencia, para Santo Tomás, es una virtud anexa a la fortaleza. Fortaleza es aquella virtud que da al hombre, refrenando el dejarse llevar por el temor de los males y por los dificultades y dolores y sufrimientos que le trae la práctica del bien y el emprender las buenas obras. La fortaleza es la virtud que le da aguante contra las cosas que si le entristecieran, le dolieran y le deprimieran, diríamos, le apartarían de perseverar en el bien. O sea, la paciencia es la base de la constancia, la base de la perseverancia, y es una virtud anexa necesariamente a la fortaleza. Por tanto, la paciencia reprime el que nos dejemos llevar de la dolor o la tristeza que nos trae la práctica del bien, porque va consigo con la práctica del bien. paciencia. Una parte, pues, curioso, porque de su paciencia en este sentido se refiere a la tristeza y al dolor, que es lo que llama una pasión concupiscible. Y no obstante, la paciencia, en el sentido en que lo está explicando Santo Tomás, como les digo, es una virtud anexa a la fortaleza, que es la virtud característica que ordena el apetito irascible, el apetito de superar dificultades, ¿no? Pero es que si no, si una persona quiere ser fuerte, quiere arrostrar dificultades, pero se deja llevar de la pasión de tristeza y los dolores le perturban, entonces no podrá. O sea que la paciencia, virtud que ordena el apetito concupiscible para no entristecerse por las cosas tristes, es necesaria para que pueda darse la virtud de la paciencia. Paciencia, por tanto, digo, es una virtud que ayuda a la fortaleza, soporta, ayuda a la fortaleza porque vigilando que no te entristezcas por la dificultad, te da una actitud de afrontar las dificultades y, por tanto, necesario para ser constante, para ser perseverante. Cambio, la mansedumbre, que reprime el movimiento de la ira, que es un apetito irascible, la mansedumbre Santo Tomás la pone como un anexo de la templanza, en la línea de la virtud que perfecciona, que perfecciona el apetito concupiscible, que perfecciona con los deleites y tristezas. No obstante, por la materia que regula la mansedumbre, la pasión de la ira, que tiene que refrenar la mansedumbre, es una pasión irascible, pero es que si no se refrena el desorden de la pasión irascible, no se puede mantener el equilibrio de la templanza, ¿no? Entonces pone una virtud que regula un apetito concupiscible, lo pone como condición de posibilidad de la virtud que perfecciona el apetito y el orden del apetito irascible, y otra virtud que reprime el movimiento del apetito irascible te lo pone como condición de equilibrio de la virtud que perfecciona el apetito concupiscible. Bueno, esto es una cosa técnica, una terminología aristotélica, pero la cosa tiene los siguientes sentidos, que es muy práctico en la vida. Una cosa es tener paciencia y otra es ser manso. Claro que las virtudes van conexas, ¿no? Pero la paciencia es el que no se aparta de la práctica del bien y por tanto es constante y perseverante en el bien, tiene fuerza para obrar bien sin dejarse arrastrar por temores, etc. Soportando los males, los dolores, las renuncias, todo lo triste que trae consigo para el apetito sensible, muchas veces la práctica de la piedad. Esto es la paciencia. En cambio, la mansedumbre, por tanto, la paciencia, al vigilar que no nos pongamos tristes o no nos dejemos arrastrar por el dolor, lo hace al servicio de que tengamos una actitud firme en la práctica de la vida. Una virtud impulsiva. La paciencia es una virtud impulsiva, en definitiva, impulsiva hacia el bien, que nos hace aguantar las dificultades. Mientras que la mansedumbre es una virtud, diríamos, represiva. Es una virtud que supone, pues es imposible, sin humildad, pobreza de espíritu. Nos vigila que no nos lancemos a querer vindicar, ni que sea por razón de bien, injustamente, castigar al prójimo, airarnos, perder la paz de espíritu con un apetito airado, aunque sea frente a cosas malas, porque es lícito airarse ante lo malo, lo que no es lícito es perder la paz, y la mansedumbre nos da paz. No sé si me explico, ¿eh? He dicho una cosa que, como que antes he comentado, que Pío IX y Pío X son los papas mansos, se ve a primera vista y lo dicen sus enemigos, siendo así que han sido los más enérgicos y los que parece que han estado más enfadados con los errores heréticos y con la pedantería mundana del mundo de hoy. Quiero recordar una cosa que es muy importante, acciones puede ser ordenada o desordenada. Una obra atribuida a San Crisóstomo, que era un comentario a San Mateo, una obra muy importante, dice: el que se aira, el que se siente ira sin motivo, es feo. El que se aira con motivo no peca. Pues si no hubiese ira, ni avanzaría la doctrina, ni serían permanentes los juicios justos, ni serían castigados los crímenes. Curioso, ¿eh? Santo Tomás ya dice que aunque la virtud de la justicia es una virtud de la voluntad, que tiene un medio objetivo, que tiene que buscar la cosa justa, un juez justo, como que es un hombre que tiene entendimiento y sensibilidad, razón y pasión, un juez justo, aunque la justicia no viene de la pasión, pero si es justo, le redundará en su pasión la indignación contra lo injusto y el amor a lo justo. Y tanto cuanto más voluntad de justicia tenga un hombre, más fácilmente se indignará de las cosas injustas. Y no supone que sea un hombre que tenga la virtud de la justicia realmente arraigada, sino le redunda en sus pasiones irascibles una indignación por lo injusto. Y por eso esta obra atribuida a San Juan Crisóstomo, que aquí cita en el Sed Contra Santo Tomás como autoridad patrística, dice: si no hubiese la ira, no avanzaría la doctrina, los juicios no permanecerían y los crímenes no serían castigados. Y está muy bien. Si nadie se enfada por nada, estamos perdidos. Pío IX y Pío X se enfadaron mucho, pero eran mansos. Y en otro pasaje paralelo se dice lo que ya un día leí, de que el que teniendo motivo no se aira, peca. En el mismo pasado, la misma obra, lo dice en otra cita de poco más, un artículo más avanzado de la misma cuestión. Pues la paciencia irracional siembra los vicios, nutre la negligencia e invita al mal, no solo a los malos, sino incluso a los buenos. O sea, un soportar lo malo, que merecería que te enfadases con ello, irracional, un soportar lo malo, irracional, arrastra al mal a los buenos. La predicación incorrecta, la teología desquiciada y todas las otras cosas que están pasando en el mundo. ¿Ustedes creen que se puede llegar a una situación en que un papa tenga que decirle a un episcopado reunido que es pecado el homosexualismo, el pecado solitario, las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Si lo tenga que recordar una vez y otra, una conferencia episcopal como la norteamericana. Se podría haber llegado a esto si no hubiesen perdido la capacidad de enfadarse los teólogos, los superiores religiosos, los obispos y los periodistas católicos. Por tanto, la ira, que es una pasión que puede ser ordenada y puede ser desordenada, si debiendo uno enfadarse nos enfada, está malamente. Entonces lo único que hay que vigilar es el modo, porque lo que no hay que perder es nunca la paz y la confianza en Dios y el amor al prójimo. Y eso es lo que no perdían estos papas, ¿no? Paz tuvieron mucha, si no hubieran tenido, no hubieran podido hacer nada de lo que hicieron. Tuvieron mucha paz. Mucha paz. Y se sintieron felices en ser odiados por sus contemporáneos. Y ser tratados de ignorantes, de enemigos de la civilización moderna. Y ser tenidos por locos. Lo aguantaron con paz y tranquilidad. Y fueron haciendo, cumpliendo su deber. Con mucha mansedumbre, que brilla en su biografía, en su manera de ser personal, de una forma espléndida, y en su manera de ser pastoral. Brilla espléndidamente bien. Nunca se les encuentra vindicta personal, deseo de humillar a uno porque le ha humillado a él, no se desnota nunca nada de eso, como vaya, son de los pastores de la iglesia más puros, más puros de intención. Por tanto, digo, la mansedumbre refrena el desorden de la ira. Corta, por tanto, porque es desorden de la ira siempre que el hombre se aira porque le han humillado a él, porque le parece que le privan de una cosa suya, ¿no? Y hay cosas en el Evangelio que nunca las hemos leído con bastante sinceridad, parece, ¿no? No quiero hacer críticas como se hacen ahora, ¿no? Los fieles, pobrecitos y mansos y desconocidos de todos los tiempos, y los santos ciertamente lo han tenido, pero otras cosas que se ven más, no. Aquello, si te quieren quitar la capa, esta es la capa y la túnica. Si uno te quiere obligar a andar 1000 pasos, anda 10.000 con él. Que Santa Teresita lo comenta tan espléndidamente. Es decir, una actitud de renuncia, de disponibilidad, de en cuanto a lo que toca al propio amor propio, estar dispuesto pues a dejarse tomar el pelo. Esto está. Pues bueno, con todas las casuísticas, que es que no quiere, uno no tiene derecho a reivindicar sus derechos y a veces obligación cuando puede perjudicar a terceros, etcétera, etcétera, pero algo querrá decir el texto evangélico, que no parece nada metafórico, algo querrá decir, ¿no? Esto que quiere decir esos textos es el misterio de la mansedumbre. Por eso yo, es la conferencia que por ahora me ha costado más de dar. Supongo que cuando vaya pensando en las bienaventuranzas cada vez me será más difícil, ¿no? Explicarlas, que si uno entra un poco, pues se encuentra un misterio. Es el misterio de la santidad. El misterio de la santidad, que no es fácil de teorizar sobre él. Ya digo. De modo que Santo Tomás, que dice de la ira, todo esto que he dicho, dice que la ira, en cuanto al modo, tiene que ser siempre ordenada, y en cuanto a la intención de aquello con lo que nos airamos, dice, si nos parece que nos airamos por razón de bien, pero nuestra ira es mala y nos lleva a odiar al prójimo, es tanto más peligrosa la ira. La ira es un pecado capital, porque muchas veces, dice, se presentará por razón de bien, dice Santo Tomás, que acaba de decir esto que digo. La ira es un pecado capital porque presentándose tantas veces por razón de bien, odiar al prójimo ya se ve que es malo, pero enfadarse parece que está muy bien. Pues te puedes pensar que haces muy bien de enfadarte y puedes ser vicioso. Es lo que dice Santo Tomás. O sea, tiene más razón de vicio capital porque puede parecer buena. Puede, como que hay ira buena, puede parecer vicioso, lo que virtuoso, lo que es vicioso, ¿no? Por tanto, el movimiento desordenado de la ira hay que vigilarlo y hay que reprimirlo. Y esto es la mansedumbre, virtud moral. Una acción ya movida por el Espíritu Santo, un fruto gozoso, deleitable de esta actitud de mansedumbre, es la mansedumbre como el fruto del Espíritu. Y la mansedumbre, bienaventuranza, es la perfección constante, permanente de este modo de obrar, de esta acción más movida por el don del Espíritu Santo que por la misma virtud moral de quien vive en mansedumbre. Y este tiene la felicidad de poseer la tierra, dice Santo Tomás. Dice el que se refiere a la vida eterna. Pienso que sí, pero me parece que también se refiere a la vida temporal, en algún sentido misterioso, pero muy, muy patente, por otra parte. Ahora, por tanto, yo, para hacer con esta bienaventuranza también lo que he hecho con las otras y haré con las otras, voy a hablar de con qué virtudes morales, con qué virtud moral, con qué don del Espíritu Santo la relaciona Santo Tomás. Y esto es notable porque él mismo dice, según como se mirase se podría relacionar de otra manera, pero siguiendo a San Agustín en el orden que él lo pone, hay razón para relacionarlo así. Él en definitiva hace lo siguiente. A la virtud de la justicia, que es la suprema de las virtudes morales, pertenece la religión, a la que pertenece toda la obediencia a la ley divina, la adoración, el culto, el servicio divino, la religión. Y a esta virtud moral suprema, que es la suprema justicia del hombre, es el obedecer a Dios, obedecer la ley divina, reconocer el señorío de Dios, adorarle, alabarle. San Ignacio, según notaba el padre Orlandis, al comenzar el principio y fundamento, no habla de la caridad teologal. No. Al final sí, al final solo habla de la caridad teologal, la contemplación para alcanzar amor. Y a partir de la segunda semana siempre va pidiendo que el ejercitante pida a Dios amar y seguir a Cristo. Pero en el principio y fundamento no habla de la caridad teologal. Habla de el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Habla de la religión, habla del servicio divino. Ahora habla solo del deber de justicia ante Dios, de aquello que debemos a Dios por ser creador y Señor nuestro. No de lo que le debemos de agradecimiento y de correspondencia de amor porque nos ha hecho hijos suyos y porque nos llama a la intimidad de vida con Él. No, esto todavía no lo dice. En el principio y fundamento habla de nuestro deber de obedecer y servir a nuestro Señor. Esto es la religión. Lo que pasa es que a esta virtud moral de la religión, que es la suprema de las virtudes morales, infusas, diríamos, sobrenaturales, pero todavía virtudes morales, no teologales, diríamos, le hace corresponder el don de piedad. Aquí hay una cosa también misteriosa, que la virtud de la esperanza, que es teologal, le hace corresponder el don de temor de Dios, que parece más bien relacionado con la virtud de la religión. Y la virtud de la religión, que es una virtud moral, le hace corresponder el don de piedad, que es una relación de servicio, de obediencia a Dios, pero fundada en la conciencia que somos hijos suyos, que Él nos ha adoptado por hijos y nosotros tenemos que obedecerle como un hijo obedece a su padre, no ya como un siervo obedece a su señor o un súbdito a su rey, sino como un hijo obedece a su padre. El don de piedad, el don del Espíritu Santo de piedad, que nos hace sentirnos hijos de Dios y nos lleva, por tanto, a un servicio por amor, un servicio por amor. Es aquello que también San Ignacio dice, que se ha de estimar sobre todo el mucho servir a Dios por puro amor. Pues este servicio por amor es el que da el don del Espíritu Santo. Es decir, es curioso porque tal vez esto se entienda, esta misteriosa correlación, teniendo en cuenta que los dones del Espíritu Santo sirven a las virtudes teologales, sirven, y rigen a las virtudes morales. Como las virtudes teologales se ordenan directamente a Dios, los dones del Espíritu Santo son mociones del Espíritu Santo para disponer al hombre al servicio divino, a la ordenación a Dios. Sirven a las virtudes morales. Por tanto, la virtud teologal, sirven a las virtudes teologales. O sea, la virtud teologal de la esperanza le sirve el don de temor de Dios, que es un temor filial, por cierto. El don de temor no es temor servil, sino temor filial. Pero el don de piedad no es que sirva a la religión, la rige. Es decir, en la moción del Espíritu Santo, vivido sobrenaturalmente la religión y dejándonos conducir por el Espíritu Santo, la religión perfecta en relación a Dios es servirle por amor, sentirnos hijos suyos y entregarnos, movidos ya por amor, correspondiendo a su servicio. Por tanto, la piedad rige a la religión. Este don de piedad, que es el sentirse hijo de Dios, el vivir conscientemente, digamos, sintiendo, por gracia del Espíritu Santo, la divina filiación. Y a este don de piedad, que rige la religión y la justicia, le hace corresponder la mansedumbre fruto y la mansedumbre bienaventuranza. Y es misterioso y es muy digno de ser pensado y no va más que una razón, en definitiva. Unos lo pusieron así, otros lo pusieron así. Dice, San Agustín lo ordena así, dice, y se puede pensar que la mansedumbre, fruto, la acción del fruto del Espíritu Santo de la mansedumbre, y la bienaventuranza de la mansedumbre, que es la perfección, el fruto estable este, es una disposición necesaria para vivir fielmente la piedad. Es decir, nadie, según Santo Tomás, podría vivir sintiéndose, dejándose llevar a que si sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de... Porque sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que nos hace que le digamos Padre. Y lo que San Juan dice, somos hijos de Dios verdaderamente, todavía no se revela lo que somos, cuando se revele seremos como Él, porque seremos semejantes a Él. Este vivir en fidelidad a la vocación de Dios que nos quiere que seamos hijos suyos, dice Santo Tomás que necesita haber removido los obstáculos que tendríamos si no fuésemos mansos. Sin la mansedumbre no podemos sentirnos hijos de Dios. Y esto no da muchas razones, yo no creo que hace falta muchas razones decirlo. Está el misterio anda solo, ¿no? Sin mansedumbre, que supone humildad, pobreza de espíritu, como no amar a las riquezas y no amar a los honores, no hay vida de filiación divina. Pensemos aquello, que sin la pobreza de espíritu no se ejercita en plenitud, la bienaventuranza y la pobreza de espíritu es el ejercicio pleno de aquello que nos lleva el don del Espíritu Santo, del temor de Dios, que nos hace vivir correctamente la esperanza, temor filial. Por tanto, no podría haber esperanza teologal vivida en plenitud sin dejarnos llevar por el Espíritu Santo hasta la pobreza de espíritu. Y nadie podría tener una disponibilidad para servir a Dios por amor y sentirse hijo de Dios si no se dejase actuar por el Espíritu Santo para la mansedumbre. Y esto es la teología de Santo Tomás. Y casi no dice nada más que eso, aunque dice muchos detalles técnicos que ya no hay tiempo y mejor que no lo haya. Porque a mí estas conexiones me parecen muy orientadoras, muy fructíferas, y sobre todo teniendo ante nosotros el misterio de que la mansedumbre es la cualidad que Cristo, con que Cristo se presenta, al decir que le tomemos por maestro, pues me parece que vale más ya dejarlo estar por hoy, y otro día hablaremos de otra bienaventuranza. ¿Eh?